profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Así es, aquí estamos con más profecías bíblicas para usted y por supuesto para su familia también. Estamos hablando todavía sobre el nuevo templo que se va a construir en Israel, en Jerusalén, y hemos hablado sobre el Arca del Pacto, y también citamos la Enciclopedia Británica, que dice que, confirma el hecho que debe estar en Etiopía o que ya fue sacado de allí. Hemos mencionado también a Haile Selassie, que creo que fue derrocado por ahí por 1982, de Persia, Irán hoy. Y bueno, cosas que él dice ser un descendiente de la reina de Sabá. Y que era descendiente del hijo que ella tuvo con Salomón y cosas por el estilo. Usted escoge cuánto de todo esto es creíble y cuánto no. Hemos siempre citado ya sea una enciclopedia o historiadores tanto, diríamos, cristianos, como también historiadores que no necesariamente se fían de las escrituras, pero sí hablan de lo que pasó o hubo en el pasado. El príncipe Stefan Mengisha, él es bisnieto del emperador Selassie, quien ahora vive en Toronto, Canadá. Él tuvo la gentileza de conceder varias entrevistas personales para discutir asuntos relacionados con esa misma arca. Él confirmó todo lo que acabo de decir, que especialmente lo que hablamos en el estudio anterior con respecto a la importancia del arca en la historia de Etiopía. El padre del príncipe Mengisha, el príncipe Mengisha Sivu, fue gobernador general de la provincia de Tigre, en donde se encuentra la antigua ciudad llamada Askum, y en la cual, según la tradición, los guardianes de las reliquias religiosas hace mucho tiempo escondieron secretamente el arca. Durante su adolescencia, este hombre, Stefan, pasó varios veranos explorando la región de Askum, incluyendo las cuevas antiguas y casi inaccesibles, que eran usadas como, iglesias, y en donde los primeros cristianos celebraban sus servicios. Él confirmó que el lugar donde se encuentra el arca es la histórica iglesia de Sion, de María en Askum. El edificio antiguo original se quemó en el siglo XVI, pero la iglesia actual fue construida hace varios cientos de años sobre los cimientos y sótanos de la original. En el año 1965, la reina Isabel II visitó este edificio sagrado en una ceremonia real en compañía del emperador Haile Selassie. Ahora, esta área de Askum se encuentra al norte de la provincia de Tigre. La epopeya oficial de Etiopía, conocida como La Gloria de los Reyes, contiene una historia asombrosa, la cual ofrece una explicación con respecto a lo que le ocurrió al Arca del Pacto. Además, en Etiopía hay varios murales en los cuales se relata que el arca y las tablas de la ley fueron llevadas allí por el príncipe llamado Menelik, primero, para ser mantenidas a salvo del pillaje, según la historia inscrita en estos murales. Su madre, la reina de Sabá, había muerto y el príncipe se preparó para salir de Jerusalén, viajar 4.023 kilómetros, regresar a su país natal y convertirse en rey. Las crónicas aseguran que el príncipe llamado Menelik, que se supone el primero de ellos era hijo de Salomón con la reina de Sabá, preocupado por la apostasía creciente en Israel, de hecho, digamos, con la propia apostasía de su padre Salomón, quien ahora permitía que se pusieran ídolos en el templo para complacer a sus muchas esposas paganas. El rey Salomón le dio al príncipe un banquete de despedida y después que los sacerdotes estaban un tanto embriagados con vino, dice la historia, Menelik y sus acompañantes reales cambiaron el arca y dejaron la réplica en el lugar santísimo. Llevaron el verdadero. Un grupo de sacerdotes con varios representantes de las tribus de Israel reverentemente tomaron el arca verdadera del pacto y la llevaron a Etiopía para mantenerla a salvo, con la esperanza de que Israel se apartara de la idolatría, de su adoración, y retornara a la adoración pura de Dios. Desgraciadamente, Israel nunca cambió ni siguió a Dios en forma exclusiva, sino que tuvo una serie de reyes diabólicos en su mayoría hasta que fue finalmente conquistada el país 400 años más tarde. Fue entonces por esta razón que los descendientes reales de Menelik I de Etiopía, el hijo real de Salomón, nunca devolvieron el arca del pacto a Jerusalén. Esto es por lo menos lo que la tradición dice. Los descendientes de Menelik I y de los sacerdotes se llamaron a sí mismos Beta Israel, llegando a convertirse finalmente en una parte considerable de la población de ese país. Hoy día son llamados los judíos Falasha. Estos descendientes de Israel constituyeron la clase gobernante durante la mayor parte de la historia de Etiopía. La dinastía de Salomón y la reina de Sabá gobernó continuamente hasta el siglo XII. Las crónicas reales, las abisianias, digamos, registran que en el año 950 de nuestra era cristiana, el reino judío etíope era todavía gobernado por un falash, por la reina Judith, y que continuó de igual manera por dos siglos. Los musulmanes gobernaron la mayor parte de Etiopía por varios cientos de años después de una revolución encabezada por ellos mismos en el siglo XII. Finalmente, en el año 1558, fue restablecida la dinastía real salomónica, la que continuó hasta el emperador Haile Selassie. Ahora bien, el amárico, el idioma de Etiopía, es de origen semítico. El nombre Falash o Falasha, que significa exiliados, se le da a los etíopes judíos que todavía profesan la fe judía. Israel ahora, bajo la ley de retorno, admite oficialmente a esos judíos de color negro, realizando finales del siglo XX un grandioso esfuerzo para llevar a cabo una maravillosa labor de rescate de varios miles de judíos negros que regresaron a la tierra prometida, a Israel. Etiopía cuenta incluso con una gran comunidad cristiana. En el libro de Hechos 8:26 al 39 se encuentra registrado el recuento bíblico de Felipe cuando fue guiado por Dios a Gaza, en donde conoció al eunuco etíope que era tesorero de la reina Candace de Etiopía. Ahora, este hombre, como un miembro de la tribu real judía, había llegado a Jerusalén para adorar. A su regreso, y mientras viajaba solo en su carro, tal vez con sus custodios, leía el libro de Isaías, el capítulo 53, versículos 7 y 8 que tenemos hoy, en donde el profeta describe al Señor Jesucristo. Fue entonces cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara a ese carro y le hablara a ese hombre, y entonces Felipe le guió hacia el conocimiento del Señor Jesucristo como Salvador, como el Mesías, como Salvador personal, y también lo bautizó. La conversión de este oficial etíope de la realeza judía o judía etíope constituyó el inicio de la iglesia cóptica de Etiopía, tal como la conocemos hoy. Los que han visto, habiendo visitado Etiopía, han contado que los altares de comunión, tanto de las iglesias cristianas antiguas como de las modernas, tienen tallada una réplica del arca del pacto llamado el Tabot, lo cual enfatiza el hecho que el arca antigua todavía se encuentra muy probablemente allá en Etiopía. El príncipe Mengisha también contó que en los últimos años se había advertido un aumento clandestino increíble del cristianismo evangélico entre la juventud revolucionaria que originalmente apoyara el grupo que derrocó a Haile Selassie en 1974. Aparentemente, la guerra, la represión política y el hambre han motivado a muchas personas allá en Etiopía a volverse a Cristo a pesar de los esfuerzos del gobierno por suprimir la iglesia cristiana. Fue fascinante leer un artículo que apareciera publicado en 1935 en la revista B'nai B'rith Messenger, el que decía: de acuerdo con un informe recibido de Addis Abeba, la capital de Etiopía, se dice que tanto las tablas de la ley recibidas por Moisés en el monte Sinaí, como el arca del pacto, que fuera llevado desde Jerusalén hasta Etiopía por Menelik, el hijo del rey Salomón, y la reina de Sabá, y el fundador de la dinastía actual, Abisinia, escribía entonces, fueron removidas y trasladadas a las fortalezas en las montañas de Abisinia para mantenerlas a salvo debido a la inminente invasión italiana, decía entonces el artículo. Un artículo publicado en el periódico Toronto Star el 19 de julio de 1981 decía que en julio de 1930 el despacho de una agencia de noticias informaba desde París que un sindicato semítico se había puesto en contacto con una agencia de seguros franceses para asegurar el arca contra daños de guerra.